besa sus besos la luna, llegan abrazos del mar, y tu voz tan cristalina hace mi cuerpo vibrar. De este paso por la tierra traigo un océano de amor, y bailaremos sin prisa hasta que se oculte el sol. A la buena. Canto para ti, Guajira, se terminó mi sufrir, y en esta hermosa campiña junto a ti quiero vivir. Canto para ti, Guajira, se terminó mi sufrir, y en esta hermosa campiña junto a ti quiero vivir. Este paso por la tierra traigo un océano de amor, y bailaremos sin prisa hasta que se oculte el sol.